Plan Arteria presenta Cursor, tercera temporada. Selector de sonidos y movimiento. Bandas emergentes, lanzamientos, nuevas tendencias. Música contemporánea de bolsillo. www.planarteria.com. Bienvenidos, bienvenidas, soy Vanessa Bonilla y este es el sexto programa de la tercera temporada de Cursor Podcast. Saludos, mi nombre es Darío Granja y es un gusto volver a compartir con ustedes una nueva emisión más del selector de sonidos en movimiento. En esta ocasión traemos un programa especial, ya que estaremos revisando las agrupaciones que se van a presentar en el Festival Lollapalooza Chile. Y como adelanto de lo que va a ser una cobertura especial que Plan Arteria y Ultramotora Radio Online realizará en las fechas del 2 y 3 de abril. Estamos en este programa con un invitado especial, precisamente es el director de Ultramotora Radio Online y quien también nos estará acompañando desde Santiago de Chile en una cobertura especial. Él es Cristian Reyes y le damos la bienvenida. Gracias amigos por acogerme en este podcast especial que hemos preparado que tiene que ver con el evento Lollapalooza en Chile. Estábamos escuchando a The Killers, una de las agrupaciones que serán cabeza de cartel de este evento, con su tema Midnight Show desde el trabajo El Primero, que dio a conocer a esta agrupación Hot Fuse. Que bueno, como novedad, les podríamos comentar que ellos realizaron una pausa de su carrera durante varios meses, y ahora precisamente desde el Lollapalooza vuelven a los escenarios. Como les comentamos, este será un programa especial en donde presentaremos una selección variada de las bandas que estarán en el festival, detalles, noticias y novedades, y una cobertura especial que será la segunda parte desde Chile, con resúmenes diarios, fotografías y entrevistas. Recuerden que este festival por primera vez estará fuera de Estados Unidos, así que estaremos ahí, en Chile, en Santiago, con toda la gente de Plan Arteria y Ultramotora Radio Online. Continuamos con la selección de bandas que se van a estar presentando en Lollapalooza Chile. Y ahora nos toca el turno para escuchar desde Noruega al dueto de New Wave Data Rock, quienes actualmente lanzaron su nuevo sencillo llamado Catcher in the Sky, de un próximo EP que es California, el cual contiene 5 temas. Ellos son una de las propuestas más innovadoras en cuanto a género se refiere, y también uno de los directos más poderosos que estará presentando Lollapalooza Chile en el día sábado 2 de abril. Y luego estaremos escuchando a la agrupación The National desde Cincinnati, Ohio, quienes tienen ya 5 producciones a su espalda. Su último disco se llama High Violet. Ellos estarán presentes el día sábado 2 en el Coca-Cola Zero Stage, al lado de agrupaciones como James, Steel Pulse, Francisca Valenzuela y The Killers. Vamos con Bloodhouse Ohio de The National. Estás escuchando el Cursor Podcast, programa especial. Don't you

Este evento que se asienta por primera vez en una ciudad latinoamericana desde que nació en los 90s, en esta ocasión en Santiago de Chile, por varias razones. Una de las principales es por su apego y solidez hacia la música. Y también, según Perry Farrell, el organizador de este festival, por reunir todos los requisitos en cuanto a infraestructura y en cuanto a lugares turísticos que presenta Santiago de Chile. Mucho se ha discutido sobre la ciudad elegida para este festival. Alguna gente pensaría que mejor lo hubieran hecho en México DF o en Buenos Aires, por su tradición y trayectoria en realización de festivales como son el Pepsi, el Cosquín, el Corona Capital o el Vive Latino, entre muchos otros. Las localidades han sido recién vendidas las 10.000 primeras preventas, lo cual nos hace pensar en qué tan exitoso es este festival o cuán rentable va a ser el Lollapalooza en Chile. Sin lugar a duda, Lollapalooza representa un gran reto para Santiago y también para toda Latinoamérica, que como dato adicional ya se ha firmado un contrato con los productores chilenos Lotus para realizarlo durante los próximos 9 años en Santiago. En ese momento, y justamente hablando de este país, vamos a escuchar a 2 agrupaciones que estarán presentes tanto el día sábado como el día domingo 2 y 3 de abril. La primera es Los Bunkers, quienes presentaron recientemente su trabajo Música Libre, un disco que recoge temas de Silvio Rodríguez, el cantautor. Y después nos vamos a escuchar a la chilena Francisca Valenzuela. Estás escuchando el podcast especial dedicado a Lollapalooza Chile de Cursor. www.planarteria.com. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Tercer Podcast. Iba tan tranquila por la calle. Antes que iba tan tranquila por la calle. Sin saber. Lo que veníamos escuchando era Los Bunkers con El Necio y Francisca Valenzuela con Quiero Verte Más. Este es el programa especial de Lollapalooza en Chile, que lo puedes escuchar por www.planarteria.com. Le recordamos que la próxima semana estaremos realizando la cobertura de este evento especial, el Lollapalooza Chile, y todo lo que respecta a esta ciudad de Santiago, en lo que tiene que ver a música y a cultura, porque estaremos posteando, estaremos enviando información y realizando algunas transmisiones desde este país hermano. Con respecto al festival y como más información, estarán más de 50 bandas en escenario en dos días, el día 2 y 3 de abril, en cinco recintos: el Coca-Cola Zero Stage, el Claro Stage, el LG Stage, el Tech Stage y uno dedicado para los niños, el Kidpalooza. Primera vez que se hace este tipo de presentaciones en un concierto masivo. Tercer Podcast. Muchas observaciones se han realizado acerca del cartel de esta edición internacional de Lollapalooza. Una de ellas es la poca intervención de bandas latinoamericanas. La mayoría pertenecen a Chile y son actos emergentes. De México únicamente se encuentra Toy Selecta. Desde España está Mala Rodríguez. Y desde Argentina tenemos a gente como Todos Sus Muertos o Zeta Bosio. Otra de las observaciones que se ha realizado acerca del cartel es la relativamente corta trayectoria que tienen los headliners como son The Killers y Kanye West, quienes despegaron a la fama en la última década. Siguiendo con la música de este cursor especial, Lollapalooza Santiago de Chile, nos vamos con Devendra y The Drums. Smiling. Dentro del marco de los grandes festivales, Lollapalooza no se queda fuera, puesto que ellos también presentan un marco global de cuidado del medio ambiente por las diferentes actividades que ellos tienen. Tales como el Espíritu Verde, un lugar destinado en el Parque O'Higgins para la Feria Ecológica, donde habrá venta de productos orgánicos y nos enseñarán formas para reciclar. Asimismo, existirán tachos para que la gente asistente al festival recicle la basura que genera. Además, existe la zona de autógrafos y el Jardín del Tíbet, un lugar para el descanso de la gente que asiste al festival. Estás escuchando el Cursor Podcast, programa que pertenece a la cobertura especial que Plan Arteria y Ultramotora realizará durante los días 2 y 3 de abril. Continuamos en este momento con la selección de música y vamos a escuchar a Kanye West, headliner del segundo día de Lollapalooza, con su tema Power, que pertenece a su última producción llamada My Twisted Dark Fantasy. Y enseguida de Kanye West nos vamos con los brasileños Cansei de Ser Sexy desde su disco Donkey, el segundo de su carrera, editado por Sub Pop. Vamos a escuchar Left Behind. Esto es Kanye West y Cansei de Ser Sexy en el Cursor, programa especial de Lollapalooza Chile. Plan Arteria. First century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rolling. Motherfucker, we rolling. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cruel world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Napoleon, my furs is Mongolian. My ice brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Till then, fuck that, the world's ours. Austin Powers, lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How ye doing? I'm surviving. I was drinking earlier, now I'm driving. What a bad bitches, huh? Where you hiding? I got the power, making life so exciting. Suicide. letting everything go. You got the power to let power go. Música contemporánea de bolsillo. Llegamos a la parte final y para despedirnos vamos a escuchar a la agrupación liderada por Chino Moreno de Sacramento, son Deftones, desde su producción 2010. Vamos a escuchar You Have Seen the Butcher. Esto fue Cursor Podcast como parte de una cobertura especial que estaremos realizando Cristian Reyes y quien les habla Darío Granja para lo que será Lollapalooza Chile los días sábado 2 y domingo 3 de abril en Parque O'Higgins. Mi nombre es Darío Granja y será hasta la próxima. Agradecemos la invitación a los compañeros de Cursor Podcast. Nos estaremos viendo en las diferentes programaciones de ultramotora.com. Soy Vanessa Bonilla y esta es la primera parte del programa especial Lollapalooza Santiago de Chile. Nos veremos hasta la próxima en Música Contemporánea de Bolsillo. Cursor Podcast.